En Carrefour Maxi, aprovecha este ofertón solo por hoy, jueves 27. Llevando 3 unidades o más, 30% de descuento en marcas seleccionadas de gaseosas, aguas y aguas saborizadas y 25% de descuento en marcas seleccionadas de jabón líquido para la ropa. Válido solo por el 27 de marzo de 2025 inclusive. Más información en carrefour.com.ar.